Bueno, si hay algo que se pudiera rescatar bueno de este tiempo es que nos ha hecho reunirnos a los músicos, a los artistas, a los bailarines, estar más juntos. Dentro de la organización hay muchas personas que siempre desde su población han estado organizando cosas, pero la contingencia del momento nos ha llevado a reunirnos, a estar juntos y querer potenciar esto del arte y de los espacios para el arte. O sea, dentro del rap nosotros siempre nos hemos tomado las plazas y los lugares públicos, pero no se llega a llenar de gente como hasta ahora, porque a la gente le daba miedo salir de sus casas o no había una motivación. Si hay algo positivo que se pueda rescatar de este tiempo es que ahora la gente no tiene miedo de salir a la calle y de ocupar sus espacios públicos y acompañarnos y apañarnos en estas actividades. Igual las primeras semanas fueron difíciles, costaba sacar la voz porque estábamos sufriendo, la mayoría estaban dentro de las manifestaciones, nosotros las madres apoyando, cuidando a nuestros hijos igual para que los demás pudieran salir a marchar, ¿cierto? Que también eso es una labor importante de destacar. Las madres no salimos a marchar no porque no queramos, sino que porque tenemos que hacer los cuidados de los pequeños y del lugar que habitamos, ¿cierto? Para que los demás puedan salir también. También es un aporte importante en la movilización. Nosotros como artistas en varias oportunidades hemos tratado de formar manifestaciones artísticas, se han organizado muchas cosas, pero la repre está súper fuerte, entonces algunos van con más fuerza, hay gente que se baja porque tiene miedo, porque la represión es, ¿cómo decirlo?, insolente, no se fija si hay niños, si hay mamás, si hay personas con discapacidad, nada. Ellos van y quieren sacarnos y nosotros no vamos a salir de la calle. O sea, como te digo, yo estoy cuidando a mi hijo, no tengo con quién dejarlo. Mi compañero va a las manifestaciones y esa es la manera en la que nos organizamos como familia, pero sin duda ver a la gente llegar después de las manifestaciones con la cara irritada, la piel quemada, muchas personas conocidas con heridas de balines, de lacrimógenas, niños heridos también, ha sido súper difícil, pero eso no quiere decir que vayamos a bajar los brazos, vamos a seguir igual. Desde nuestras distintas trincheras vamos a seguir igual porque no nos van a ganar, no nos han ganado nunca con la violencia, así que no nos van a ganar ahora. Pero porque al fascismo no le conviene que estemos haciendo música, ni bailando, ni creando. Ellos quieren que estemos en nuestras casas con miedo. Y el arte nos recarga. Es como, tengo pena, pero quiero transmutar esa pena y la voy a sacar cantando, bailando, haciendo títeres, lo que sea. Porque la pena no puede quedarse dentro de nosotros. Necesitamos sacarla para recargarnos y seguir en esta lucha que quisiéramos que durara menos, pero yo creo que vamos a pasar mucho tiempo más y yo hago el llamado a eso, a reconectarnos en nuestras casas. No todos somos cantantes, no todos somos bailarines, pero si tienes un cuerpo, una cuerpa, puedes bailar y puedes cantar en tu casa para recargarte, para poder volver a salir todos los días una y otra vez. Eso pienso.